Fui, soy y seré una mariposa de luz que aleteo por mi vida a lo largo de los siglos, acompañada de pájaros, cervatillos, peces y de toda clase de seres vivos, incluso vegetales y minerales. Me disuelvo en el universo y en mis giros y movimientos me hago una con toda la galaxia, con los vientos y con las aguas. Vengo de Grecia, vengo de la Atlántida y resurjo cual ave fénix tras las ascuas de mi alma, volando por encima de mis múltiples realidades. Anhelo de los brazos de mi padre, de unas manos que acaricien mi pelo, que huele a iris, de unas risas infantiles y del chapoteo de unos pies pequeñitos en el agua. ¡Música! Déjame mecerme en tus liberadores brazos, a veces suaves, a veces fuertes e impetuosos. Fundirme contigo y ser un todo universal en movimiento. Tocar las estrellas con los dedos manteniendo la raíz bien enterrada en la vilipendiada madre tierra. Amalurra, Gaia, que el calor de la sangre y la vida que albergo en mi interior exude por todos mis poros abiertos. Vibrar, saltar, aullar a la luna y al sol, conjurar los demonios de la inercia y la desidia. Girar y girar, soltar el control. Abandonarse al momento presente. Precioso instante preciso preñado de posibilidades. Convertirme, toda yo, en palpitante sonido que vibra al compás de mis latidos. Sonido tridimensional, eterno, pleno. Isadora Duncan, Elegía, escrito y recitado por Irache Suberri. Hoy te traemos un programa que nada tiene que ver a nuestras ediciones habituales. Uno de esos pocos que hemos hecho en formato mesa redonda. Hoy venimos con otra tertulia literaria, la segunda que dinamiza Maje Martínez. En los micros tuvimos a Yulene, Irache Suberri y Maje Martínez, que nos hablarán de sus distintas formas de escritura, de qué les motiva para escribir y de qué piensan sobre la publicación en papel. Tres casos distintos. Yulene, que nunca ha publicado aún, Irache, que está a punto de hacerlo por primera vez, y Maje, que dentro de poco estrenará su segundo poemario. Así que hablarán sobre Piedras, de Maje Martínez, y de Amor, Desamor y Más Amor, de Irache Suberri. Y también de sus inicios en proyectos que ya no existen, como Reverso Colectivoa, en la que participó Irache Suberri con José Crust y Laura Sam, entre muchos otros poetas, y la Asociación Cultural Serocotan, de Iruña, que aún funciona, y por supuesto del Taller de Escritura Creativa de Isa Blanco, que tantas poetas nos ha traído a estos micros. Empezamos con una reflexión que sale en la entrega de hoy a modo aviso para navegantes. Y es que el amor no tiene por qué ser moñas, y moñas no tiene por qué ser algo malo. ¡Empezamos! No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. Un, dos, tres, y... Cuando tus ojos se fijan en mí, conmigo a mi tu presencia y te miro, no puedo parar. Buenas, pues estamos aquí en los estudios de El Canto de la Tripulación. Yo soy Maje, estoy con Irache y con Yulene. ¿Qué tal, chicas? Hola. Bien. Bien. Y bueno, pues había venido con la idea un poquito de hablar sobre nuestra escritura como poetas y más específicamente centrarnos quizá en lo que es la publicación o la no publicación de nuestras obras, porque bueno, a mí personalmente siempre me había hecho mucha ilusión publicar y lo he conseguido, pero también hay gente que prefiere no publicar o publicar de otra manera igual menos convencional. Entonces pues no sé, para que comentásemos un poquito estas cosas. Tú, Irache, pues, estás a punto de sacar un libro. Sí, está en la imprenta ya, al fin. Es algo que, pues respecto a lo que decías de la ilusión o no, yo es que pues tampoco apenas me lo había planteado demasiado hasta este verano, el verano de las gatas. Bueno, está siendo el año de las gatas. Muchas movidas veterinarias y de todo tipo. Y decidí en verano, no sé si junio o julio, publicar. Y al final se me está haciendo un poco largo porque soy un poco perfeccionista. Y cada vez que corregía añadía dos o tres más que me encontraba por ahí o que escribía nuevas. Y lo típico, que no encontraba el momento de acabarlo. Y sí, ya al fin está en la imprenta. Y respecto a lo que decías también de publicar por otros medios, yo llevo pues años ya bastantes que estoy, como antigua que soy, no en Instagram, que no me aclaro mucho, pero tengo Facebook, le llamo yo. Y ahí sí que pues en momentos vivo sola con gatas y en ciertos momentos era donde daba rienda, porque yo antes que poeta... Has ido soltando tus gotitas. Sí, ¿no? Pues pinceladas, a veces sí, a veces solamente compartir, pero de vez en cuando soltaba un poco la lengua y tal. Porque yo antes de poeta fui periodista de medio de formación profesional, uh-huh, aunque por hacer una carrera, en realidad, para darle a mi familia una carrera que le hacía ilusión. Primera chica y persona con carrera en la familia bilbaína. Pero en realidad nunca me he querido dedicar a ello, ni me he dedicado más que en radios libres, la verdad, y uh-huh, el tubo, una publicación musical, en Nicaragua unas prácticas, que estuve también en la radio, pero nunca profesionalmente, la verdad. Y en Facebook hacía un poco eso, una cosa intermedia entre periodismo a mi manera, con medio prosía, que es como llamo uh-huh a lo que yo escribo, y un poco eso he estado haciendo hasta ahora. O sea, en el libro que has sacado hay más, dirías, prosa poética que poesía en verso como tal, en el que estás a punto de sacar. Sí, sí. Pues empieza con un relato, que vale, lo menciono en el preámbulo, en vez de prefacio o otros nombres que suelen poner a lo de antes del libro, le he llamado preámbulo dado el título del libro, y ahí comento que ese relato que abre pues lo que es el libro... lo escribí en un curso de Mujeres del Mundo, de escritura creativa, que estuve participando hace un montón de tiempo. Que vamos, que has hecho un montón de cosas, ¿eh? Aparte de ahora ha llegado el punto de publicar, pero sí, por lo que estás contando. Sí, un poco. Y eran dos profesoras por el precio de uno, dos mujeres, que creo que eran pareja, pero bueno, es anecdótico. Y me encantaban esas dos profesoras, se escuchaban y se complementaban en lo que te decían con un respeto y una cosa que hago mención en el libro incluso porque me gustó mucho. Y abro con ese relato y luego es que le llamo yo a esto que me sale desde hace tiempo escribir, a mi estilo, pues le llamo prosía. Tu primera, a no confundir con poesía, que hacen talleres o cosas así en Deusto y en otros sitios, lo he oído mencionado. Yo a lo mío lo llamo prosía. Primera sílaba de prosa y tercera y cuarta de poesía. Le llamo así y generalmente suele ir en verso, vale, que a veces rima en consonante chorra y a veces no rima nada. Pero pues sí, tenéis que leer el libro o ojearlo por ahí cuando lo veáis para ver lo que es la prosía. A mi manera. Ahora nos detendremos más a comentar ya el libro en concreto. Me he sentido súper identificada con lo que has dicho al principio, porque yo sí que es verdad que, aunque he comentado que siempre me había hecho ilusión publicar, sí que es verdad que nunca lo veía como algo posible o viable. O sea, en mi vida era como de... Es como si tú ahora dices, buah, me encantaría tener una mansión encima de una nube, pero, o sea, sí, me gustaría, pero sé que no va a pasar. Pues era un poco así. Entonces sí que yo estaba todavía antes, como en he dado como el salto, ¿no? De a creer que es posible y ponerme a hacerlo. Entonces es como un sueño cumplido. Lo digo porque tú, por ejemplo, Yulene, estarías todavía ahí, ¿no? En el previo a publicar. ¿Tú cómo te lo planteas? ¿Es algo que lo ves posible, imposible, te hace ilusión, no te hace, o cómo lo enfocas? Bueno, es algo que nunca me había planteado, pero bueno, yo estoy en un curso de, bueno, un taller de con Isa Blanco de escritura creativa, y pues a mí me pareció muy bonito que planteara hacer cosas así en la radio, en el canto de la tripulación, y entonces, bueno, pues ya pasas y lo lees, ¿no? Vamos a decir. Hombre, yo ahora estoy como en primero de parvulitos, vamos a decir. O sea, no me lo he planteado, pero tampoco me parece un disparate, porque quiere decir que sería algo pequeño y que tampoco, sin ostentosidades, pues escribes algo y pequeñito y ya está. Y entonces, pues lo que os he comentado antes también, pues fui a la biblioteca y de repente, pues cogiendo así al azar un libro para que me quepa en el bolso, pues de repente era de mi profesora. Y entonces digo, uy, y entonces pues es algo que no había pensado, pero tampoco me parece como imposible desde lo pequeño, quiero decir, ¿no? Sin quitaros a vosotras, quiero decir, ¿eh? Pero bueno, sí que me parece, además veo que hay gente que se autoedita, y me parece bonito, vamos a decir. Y entonces es algo que ahora no se me ocurre, pero que tampoco lo descarto. O sea, no es un sueño, pero tampoco es algo que me parece inalcanzable, porque sería, pues eso, un poemario o lo que fuera, de una manera, pues, como desde la calma y desde la humildad de lo que soy, que es una personita muy normal, pero bueno, que también a veces dices cosas que a otra gente le gusta, o simplemente pues las sueltas y ya está, y te las quitas, porque para mí son sanadoras. Claro, das rienda suelta a tu creatividad. Eso es. La verdad es que hay un montón de formatos, lo que decías, de que hay muchas opciones, ¿verdad? O sea, está el libro así como el libro tradicional, con su lomo y sus solapas, pero luego hay un montón de, pues sí, fanzines, eso es. Autoediciones también así más artesanales, las que están, no sé si conocéis las cartoneras también, que las hacen con, bueno, pues con sí, cartones, sí, ¿no? Tengo un ejemplar de una colega y compañera de Reverso Colectivo A, un colectivo de poetas que nos rejuntamos aquí en Bilbao entre el año 14 y 18, así me parece que fue, y ya nos disolvimos justo cuando estábamos para presentar el libro. Hicimos primero un fanzine y con el dinero que sacamos publicamos un libro colectivo. Por eso siempre hago mención a que este es mi primer libro en solitario, solitaria@.com. No va a ser para internet, es solo en papel, he pensado de momento. Y aquel también fue en papel, con la foto de otra participante del grupo, que era poeta visual. Ella era la fotógrafa oficial del grupo, pareja de otra poeta. Y eso, ese fue. ¿Y qué grupo colectivo. Dices? ¿Con qué grupo dices que hacíais? Reverso Colectivo A, vale. Que curiosamente, aunque el nombre era en euskera, la mayoría de las poetas y poetos escribían en castellano, porque precisamente los que tuvieron la iniciativa de crearlo eran una chica de Murcia, Laura Sam, y Laura Sam sí que me suena el nombre. Ella no fue la he escuchado en formato de poetry slam o sí, poesía. Sí, es que participó mucho y ganó alguno. Pues ella y otro chico de Valencia, José Chucrust, así de, en el Facebook, José Chu, fueron los impulsores de la idea. Él valenciano, ella murciana, ahí impulsaron, porque aunque la poesía lleva mucho tiempo de moda o algo así, o sea, bastante con presencia en Bilbao, pues hasta que surgimos nosotros, así con ese impulso de estas dos personas, pues era... Ay, no quiero ser un poco... pues otros grupos, por decirlo de un modo fino, un poquito más carcas y masculinos. No sé si me entendéis. Sí, sí. Y no, a quiero, ver, aquí se no puede quiero hablar con toda la vale, tranquilidad. No quiero faltar a nadie por si hay alguien escuchando y tal, pero bueno, es mi opinión personal, claro, no quiero poner una etiqueta, pero a mi modo de ver, pues faltaba un poco, yo qué sé, de chispa, espontaneidad y hacer las cosas un poquito otra poesía distinta, más actual. Esa sabia nueva que dicen a veces, ¿no? Sí. También. Sí. La sabia antigua y la sabia nueva que rejuvenece, sí, y revitaliza. Aunque salvando honrosas excepciones de grupos y asistentes anteriormente. Sí, a ver, sí. Yo también en Pamplona está Zerocotan, por ejemplo, que hacen también estos proyectos colaborativos que dices, o sea, o recopilaciones de como micro o mini poemarios, le llaman plaquettes, de diferentes autoras, autores. Y sí, o sea, al final son como grupos que con las dinámicas que van proponiendo, pues sí, revitalizan. Sí. O sea, nosotras, por ejemplo, en Revercho, una pauta nuestra como norma no escrita era que siempre abríamos micro abierto al acabar nuestros recitales, siempre invitábamos a la gente a leer sus cosas. Eso lo teníamos ahí como norma de la casa, ya... En este caso también, con Zerocotan, sí. O sea, no es un grupo, es una asociación cultural, sí. y son una pareja que organizan también micros abiertos. Bueno, un poco esto de implicar, sí, a la gente y por ejemplo, lo que decías, Yulene, también de... estabas en un taller con Isa Blanco, ¿verdad? Que a mí, por ejemplo, me la han recomendado. O sea, ¿no? También como, sí, espacios donde te puedes juntar con más gente y escribir y... Pues eso, un poco darte igual ese impulso, ese valor. Sí, es escribir, bueno, y para mí escuchar, y luego, claro, pues siempre como desde el divertimento, ¿no? Sin que luego, al revés, yo creo que muchas veces se hacen ejercicios que en realidad lo que te hacen es como que no es para escribir algo súper profundo, pero luego lo puede salir, o al revés, ¿no? O sea, que es como que hay un ejercicio, pues que no voy a explicar porque hay miles. Y es como que te obliga un poco a escribir desde otro lado, ¿no? De lo que tú no haces siempre. Y es como a tiempo. Pero siempre como desde... sin agobios, en lo que... pues es un espacio seguro, que si sale algo que no te gusta, pues no pasa nada. Y luego escuchas y la verdad es que luego es como... para mí es un espacio muy disfrutón, porque no hay una pretensión de... no. Y entonces ahí hay un poco de... cada uno... se ve un poco la personalidad, hay días pues que hay cosas que son como muy divertidas, otras son como macarras, otras son más del amor, otras, o sea, todo como mezclado y es muy curioso, está muy bien, a mí me gusta mucho, entonces siempre como sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Pero que a veces precisamente por eso luego es como más satisfactorio. Claro, sí, hombre, desde luego que es para disfrutarlo, ¿no? Todo esto siempre, la creatividad... Sí, ¿qué? Perdón. Sí, en quería añadir que en este tipo de grupos, como puede ser este o tu taller, que a mí es algo que me gusta mucho, lo de la variedad, con unas mismas pautas que te dan al hacer un ejercicio, por ejemplo, las cosas tan distintas que salen y lo de verlos, un poco las diferentes personalidades que, por supuesto, están implícitas en la escritura de cada una. Y eso es bonito ver... pues nada, ese tipo de diversidad. Y si no te importa, Maje, aunque ya sé que el planteamiento de este debate ha sido tuyo, como ya has hecho en alguna otra ocasión, si no te importa, me gustaría preguntarte un par de cosillas del, claro, libro de tu poemario que tengo aquí en mis manos. Sí. Que, por cierto, la portada me parece muy bonita, la foto que me has comentado. Sí, la foto hay que decir que es de un artista de Iruña que se llama Nacho Zemboriain, que hace así cosas muy creativas, muy originales. Lo menciono porque tiene su aquel, es una foto chula. Y también el grosor del libro, que ya lo había visto de lejos hasta que me lo he acercado, y veo que tiene 153 páginas, me parece, para un poemario, una extensión bastante maja. Yo llegaba a 96 páginas después de un par de ampliaciones que me lo han impreso el amigo maquetador, que se lo ha currado mucho, le debo un par. Cada vez que me imprimía una prueba, he añadido más y después de dos ampliaciones he llegado a esto, que me parece que me gusta el número y me parece que está bien. Pero por eso mismo, que me parece que le has dedicado tiempo y escritos y todo, y me gustaría que comentaras un poco, si te apetece, pues cuándo decidiste escribir el libro, cómo lo has hecho un poco y lo que nos quieras contar. Vale, claro, para ser un poemario es bastante gordito, de hecho eso hizo que subiera 1 euro el precio. Esos son cosas de la editorial, pero es verdad que quité un montón de poemas, quité y quité y quité y al final ya era como de no puedo quitar más. Y la cosa es que este libro no fue algo que yo dije voy a escribir un libro y lo escribí, sino que tengo un montón de poemas escritos a lo largo de mi vida. O sea, cientos. O sea, están ahí, la mayoría no valen para nada, pero bueno, bueno. Pero ahí están. Entonces, cuando esto, el impulso fue que conocí a una persona que me dijo, ponte plazos. O sea, para tal día, tenlo. Y lo que más me costaba era, como también has dicho al principio, ¿verdad, Irache? Que el darlo por acabado, darlo por cerrado, ¿no? Entonces eso fue un poco la ayuda. Y luego ya, pues con la editorial Loto Azul, que son la que lo ha sacado, que se interesaron, y lo mismo, pues ya funciona con plazos. Entonces fue como, vale, tengo que ir cerrando. Pero no fue algo que decidí, voy a escribir un libro, sino que con lo que ya tenía escrito, el trabajo fue seleccionar, elegir el orden, cómo los organizo y tal. Y por eso hay tantísimos. Y bueno, ya estoy preparando el siguiente, que saldrá también, porque hay poemas que se han quedado ahí en la recámara. He intentado hacer como un poquito de orden cronológico, aunque en realidad se mezclan mucho, pero aquí estarían como los más antiguos, casi todos son de los más antiguos que tengo escritos, y en el siguiente serán un poquito más actuales y así. ¿Más antiguos que es tu primera juventud? ¿O? Sí, primerísima, sí. O sea, yo ahora tengo 37 años. En este libro la mayoría de los poemas los escribí entre los 17 y los 27, pongamos. O sea que hace entre 10 y 20 años que están escritos. La mayoría, ¿eh? Luego ha caído alguno más actual, pero la mayoría son de eso, sí. Entonces, pues claro, o sea, ahí salen las cositas. Ahora escribo cosas muy diferentes, pero ya irán saliendo también. Claro, claro, poco a poco, por capítulos, sí. Ejemplares. Sí. Y le llamé Piedras por eso, porque iba recopilando como... Bueno, lo separo en diferentes tipos de piedras. Entonces, unas son más rocas, otras son más guijarritos. Y bueno, pues era como una manera de dar unidad a toda esa recopilación de diferentes poemas que no nacieron con la idea de formar parte de un mismo libro y tal. ¡Qué bueno! Pues sí, lo de Piedras además también, la fotografía que hemos comentado en la portada, también se titula así. O sea, yo le dije, mira, a Nacho, quiero poner una foto tuya en la portada de mi libro. Mi libro se va a titular Piedras. Y me dijo, pues tengo una foto que se titula Piedras. Y digo, pues ya está. No, pues, no hay que pensar más. No voy a elegir, ya está. Esa. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué fácil! Sí. Oye, amoras, ¿qué os parece si ponemos un poquito de música? Pues sí, perfecto. Tanto palique, que nos quedamos secas. ¿Habéis pensado alguna canción para poner que últimamente así os esté gustando mucho? Yulene, ¿tú qué nos traes? Pues yo, la verdad es que no la había pensado. Es que ahora acabo de descubrir que además es de la misma persona, creo que se llama René Aubry. Vale. Y bueno, me ha parecido como, sí que me parece que está bien porque es como... que es como música como de fondo, pero que te ayuda bueno, aparte he leído una cosa, bueno, esto de los algoritmos del móvil pone que, pues que la gente que escucha música clásica, que desarrollas no sé qué parte del callosa del cerebro, que luego no sé cuál, pascual, y sí, porque hay veces que cuando pongo música que me gusta mucho, mucho, lo único que hace es descentrarme porque me pongo a cantarla. Te metes. Entonces me parece como que esta está bien porque es como que puedes estar consciente haciendo una cosa por ahí... sin que sea tan invasiva, sin que te absorba, como decir, sin que sea como que te pongas a... Sí. Porque cuando alguien está recitando algo, pues estás en ellos, si no, no estás en lo... Entonces... Claro. Sí, vamos a escucharla. Thank you. Mi portada me ha dado muchos disgustos, porque es el cuadro que ha hecho un amigo, también una pintura, un dibujo, Sergio Crespo Grifo, conocido como Grifo. Lo que pasa que era sobre fondo blanco y había un detalle que yo quería cambiar. Lo veía en mi cabeza simbólica totalmente de otra manera y entonces cambié el color del fondo y ese pequeño detalle, pero yo con las máquinas soy una negada y entonces le tuve que pedir el favor a un colega para que lo hiciera por Photoshop. Y lo ha hecho por Photoshop, pero ha sido un trabajo de comunicación y de ejecución arduo y difícil, la verdad. ¿Y tu título? Porque hemos hablado de piedras. ¿Te costó elegirlo? ¿No te costó elegirlo? ¿Qué te representa para ti el título? Pues me vino a la mente inmediatamente cuando traté de ponerme a pensar un título para... También lo mío, he escrito mucho este verano por circunstancias, que una operación... ¿Pero cuál es? Ah, el título, sí. Muy bien. Gracias, que me voy por los cerros de Úbeda. De amor, desamor y más con el símbolo de suma matemático, amor con la A de anarquía. Es que es un título un poco difícil de decir por la radio. Hay que verlo. Se lee más fácilmente. Es visual, claro. Sí, sí. Y me vino a la cabeza en cuanto empecé a buscar títulos y decía, ay, qué moñas, no, por favor, busca otro, Irache. Y intentaba buscar otro, pero es que no había ni uno solo que apareciera, pero ni por allí, por los Andurriales. Decía, es que es ese, me parece moñas, tanto amor, pero bueno. Dos cosas, el amor no tiene por qué ser moñas. Lo sé, y el mío... Y moñas tampoco tiene por qué ser mal. Lo sé. Eso lo hablábamos el otro día con unas colegas que decía yo también. Sí. Es que mis poemas algunos son un poco cursis, porque como son de hace tanto tiempo y tal... Exactamente. Pero cursi no es mal, no. Puede ser cursi también. Estoy de acuerdo con los dos temas que planteas, Maje, sí. Y sí, mi amor no es moñas precisamente, más que en ciertos momentos premenstruales y tal y cual. Pero vamos, que yo tenía esa sensación de que aparezca tanto la palabra amor, amor, amor, amor, amor. Pero bueno, con la de anarquía también, que va con mis creencias y mi manera de ver y vivir la vida. Y ese es el título que me salió y no lo he podido cambiar. Se ha quedado el primero que me salió. Yulene, queda muy bien. En tu caso, ¿tus poemas dirías que tienes poemas también moñas, cursis o qué tipo de poesía te sale pues más? Pues yo lo que tengo, por eso te pregunto antes, yo creo que el primer poema que escribiera en Ana, bueno, que era cuando... Yo siempre he escrito cuando se me ha muerto gente. Okay. Me acuerdo, se murieron mis abuelos y se murió mi hermano cuando yo tenía 15 años de una manera súbita, de un día para otro. Se metió en la cama y no se despertó y hizo como una elegía. Y ese lo he perdido, lo tenía guardado y tal. Y luego he escrito, tengo varios poemas que no harían un libro, pero siempre son como regalos. O sea, le he escrito a mi madre, a mi padre, luego hacía lo que les preguntaba, me imaginé su noviazgo, hice un poema. Fíjate, inventado completamente, se lo leí, les pareció curioso. Y luego, pues a veces lo que hago es regalar a la gente, pues igual si tengo una amiga o lo que sea, pues en su cumpleaños. Entonces suelen ser como dedicados a alguien y que me cuestan un montón. O sea, que igual es un poema tal, pero que estoy como días y días solo. O sea, así como en el taller, salen como pa, pa, pa, como, como, pues como lo que decimos, ¿no? Como mear, o sea, como que te salen, vomitar, sí, o lo que sea. Muchas veces, ¿no? Que tiene que ser. Aunque están, no forzados, pero como creados desde un ejercicio, los otros están como más pensados. Y sí que al principio pues seguía un poco como encima que no tenía ni idea y lo hacía yo desde un poco siempre como sanador, ¿no? Lo que digo, con ansia elegías a mi padre también cuando se murió, lo que sea. Y entonces sí que seguían un poco el ritmo este, que eran como muy poesía, poesía. Ahora los leo y digo, buf, no es nada moderno. Pero también me siguen gustando. Y de hecho, cuando los leo digo, ostras, las he hecho yo. O sea, flipo un poco. O sea, suena un poco jactancioso, pero digo, uy. Y luego, pues también tuve una amiga que tuvo un cáncer, que luego ha salido todo súper bien. Pero también le escribí un poema. Entonces tengo como... de una manera como mucho más esporádica, pero claro, como yo también tengo mis 50 y pico palos, pues al final vas teniendo, ¿no? Y los tengo además siempre, cuando los he regalado, que siempre han sido como de una manera bonita, quiero decir, con un papel, o sea, un papel bonito, tal, siempre me he guardado una copia y me alegro mucho. Claro, qué guay es eso, porque porque así yo creo que, y creo que, que ha habido algunos que me lo han agradecido mucho, que les ha parecido como, ah, mira, me has regalado un poco, pero yo creo que hay gente que le ha dado por ahí, le ha dado exactamente igual. Gente, no es porque sean materialistas, pero les parecía como, mira, me ha regalado un poema, y para mí era mucho más, claro, para mí. Interesante, bueno, pues, que un regalo de 100 euros, pero por poner un ejemplo. Pero el valor del poema no se ve, no es material. Es sí, pero bueno, yo por lo menos sí que me he guardado una copia. Bueno, y lo que dices de ponerlo, bueno, sí tiene un valor material también en cuanto a la parte de artefacto, de pues como lo dices, de poner un papel bonito. Sí, porque sí, papel, y luego pues al principio los quemaba con el mechero, ¿sabes? Para hacerle así. Y bueno, pues tengo ahí tampoco, pero bueno, sí que son como momentos muy importantes de mi vida, que me han pasado cosas fuertes, buenas y malas, pero todas son la vida. Y entonces sí que, pues algunas, lo que te digo, son como elegías, otras son como al revés, como en plan, una pues cumplió 50, hice pues uno por su 50, cumple, son como bonitos también, o sea, hay un poco como de todo, ¿no? Pero son un poco como de la vida, y sí, en el fondo son como de amor muchos, de amor, no amor romántico, sino desde el amor, porque son como pues a... Puede ser a un hermano, a un padre, a amigas o... Qué potente esto de que te nazca la poesía, tanto por un lado de pérdidas, que sí que es verdad que las pérdidas muchas veces, como nos recolocan en la vida, sí que puede salir como ese impulso creador, pero también como a modo de homenaje, sí, regalo, que me parece súper bonito, o sea, súper chulo. Sí, normalmente son como dirigidos a alguien. Y muchas veces lo he dado y otras pues no, ahora por ejemplo no, pero sí, normalmente suelen ser como un homenaje, sí. Cuando si algún día sacas una publicación, tendrá que ser el homenaje a ti misma de regalártelo a ti. Sí, sí, de sí, porque en el fondo todo es manera, todo esto, ¿no? Bidireccional, sí, cuando das te das y cuando no te das te quitas, entonces así, sí que creo que a veces dar te lo das. Claro, me resulta curioso, Yulene, que a mí también me pasa bastante parecido. Por ejemplo, en el libro este... que voy a publicar. Que a veces no me lo creo ni yo también, lo que preguntabas antes. Cuando veo que ya por fin está en imprenta, con lo que ha costado al final, voy, que se me sale la sonrisa por la calle de lo voy a hacer, lo voy a hacer, que tampoco me veía capaz. Pero bueno, a lo que iba, que en este libro hay una prosía bastante larga, creo que la más larga de todo el libro, que se la dedico a mi primera gata amiga, de mi responsabilidad, porque había convivido con otras, pero la primera que tuve en esta casa, que llevo viviendo tiempo, que murió el 29 de agosto de este año pasado, y es una prosía que le dedico a ella, una especie de elegía también, en la que describo, pues se titula La primera vez, y la verdad, pues eso, también describo un poco cómo fue todo, el entierro, cómo la conocí, y bueno, todo, no voy a destripar más. Y también lo de escribir libros a gente que te impacta por algo, que la conoces un tiempo o lo que sea, me sucedió en Grecia, que en el año 2017 viví un par de meses y estuve allí, pues bueno, haciendo cosas. Y gente que conocí, y lo que digo, me cayó especialmente bien por una cosa u otra, pues como regalo también, no tenía un duro, vine en números rojos de allí y así, pero regalé un montón de prosías mías a por lo menos cuatro personas que conocí en esos dos meses. Yo cutremente, como mucho, a rotulador o boli de colores en un folio, que andaba por ahí trabajando y haciendo otras cosas, pero sí, también sentía ese impulso de hacer ese pequeño homenaje a alguien que te gusta, que te cae bien y que conectas con ella o con él. Qué chulo. Y pues por terminar esta sección musical, a mí lo que me ha pasado últimamente es que he descubierto música, pero redescubierto. O sea, de repente he empezado a escuchar discos que tenía que llevaba un montón de años sin escucharlos. Entonces me la estoy gozando un montón con Morquiva, que la escuchaba hace, pues eso, 20 años. Entonces, una que me encanta y me pone de súper buen rollo es la de Coming Down Gently, de Morkiva. Uh-huh. Muy bien. Vale, el Yulene, pues después de haber escuchado este temazo, ¿qué te parece? Sí, ya que veo que has traído el libro que, como has comentado, cogiste el otro día en la biblioteca de la persona que lleva tu taller, que por cierto, Isa Blanco, también es participante aquí, corista del canto de la tripulación. Sí, aquí, sí, que hay tantas voces en este canto. Sí. Pues es una de ellas y... pues así la podemos escuchar en otra voz distinta de una alumna suya reciente. Bien, la verdad es que se me hace un poco difícil. Además es muy, muy diverso, pero bueno, sí, la verdad es que ha habido una que me ha gustado mucho. Me he sentido un poco como identificada. ¿La leo? Venga. Vale. Un pedazo de carne. Efervescente se miniaturiza en cada encuentro. Una explosión. Donde pierdo un cacho, un pedazo de carne, en la incesante búsqueda de amor. Siempre rascando. El sol, el sudor, el agua. El ruido de los moscardones merodeando. Un cuerpo triste. Una inmersión. Que solo el tiempo dirá. Si es que por fin dice algo. Si tendrá algún efecto. Los miedos culposos, casposos, sobre si acaso estará hablando demasiado. Entre el deseo de fusión y el de separación. Ganó drásticamente el de separación. Un aneurisma en su más puro ser. Un dolor repentino y las venas que se dilatan por zonas. De raíz. Raíz de lejos. Raíz de miel. Raíz de clausura. Raíz de carencia. De desamor. Raíz inexperta, raíz violeta, raíz tronadora, existencial, raíz del cuco, raíz verduzca, raíz de apego, raíz tediosa, metarraíz, raíz frustrante, raíz muy seria, raíz raíz, raíz roída, enraizada mente. Una identidad extraviada, palabras que abatidas de la garganta se caen una a una, como si descubrieran por primera vez la gravedad, la de la ley y la del asunto en sí. Ubicuos emergen unos puntos suspensivos, en ellos se para, descansa, y mientras se fugan con el viento, no solo las moscas, también las palabras. Pues este poema que nos ha leído Yulene pertenece al libro de Isa Blanco, Sábanas de papel. Bueno, Irache, ya nos leerás un poema, ¿no? De prosía. Sí, que comentas, eso es. Sí. De amor, desamor y más amor con esa de anarquía. Sí, estos van a ser una especie de aforismos, podríamos llamar, de alguna manera o así. Uh-huh. Y ahí os los voy a decir a todas con un poco de música que nos va a poner Juan. Sin remedio. Dicen que no hay que arrepentirse, pero me arrepiento de haberte dedicado tanto tiempo. No lo merecías. Es distinto ser buena persona que ir de víctima por la vida. Me confundí. A veces pasa, otras nuez. En aquello que tuvimos, yo no pude ser más sincera. ¿Tú? Sí. Fuimos un tranvía aéreo guiado por el deseo, cargado de pesados fósiles inabarcables. Nunca te fíes de alguien que te diga: ya sabes que yo nunca miento. No sé qué absurdo impulso les hace soltar ese farol. Suelen ser los peores. La verdad es que hoy estoy disfrutando un poquito de esa frase que no me suele gustar demasiado. El miedo va a cambiar de bando. Hoy hay eclipse de sol anular. El miedo es una emoción horrible que no le deseo a nadie. En cambio, con Giselle y tantas otras, estoy absolutamente de acuerdo. La vergüenza ha de cambiar de bando. Bastante hemos pasado nosotras ya al haber sido cosificadas y tratadas como seres inferiores por el mero hecho de ser mujeres. De las vergüenzas, absurdas o no, a veces algo se aprende. El miedo paraliza. Cinco días sin espejo. No necesito verme para saber que soy. Ni hacer nada más que caminar para quererme como el primer día. Respetar el pasado. Estar en el presente. Abrirse al futuro. He aquí el quid de la cuestión. Ay, me ha encantado. Sí. Sí, y me voy a quedar con lo de pasa y nuez. Ay, me gusta mucho. He de confesar, si soy sincera del todo, como suelo ser habitualmente todo el rato. Esta frase es una adaptación de una amiga teatrera y performer, una crack, Raqueta Brokovic. La frase suya. A veces pasa, no, es distinta porque la adapté. La suya creo que es en plural. Ah, la suya es, sí, ya está, me acabo de acordar. Si tú pasas, yo nueces. Ah, mira, sí. Y me gusta mucho, sí, a mí también, la frase de ella, que tiene unas cuantas memorables, sí. Como me vas a comer todo el menú también de ella, la lleva tatuada en el antebrazo. Y esta se la adapté, no se lo he contado todavía, también en el libro, una de las citas, es de otra amiga, otra colega, Leire Olaran Laura Dagoitia, creo que lo he dicho bien, teatrera, creadora y otra crack y madre. Y es de ella una de las frases, de las citas que incluyo al principio del libro. Y sí, ha sido un pequeño homenaje a Raqueta, sí. Que me ha adoptado. Me alegro de que te haya gustado. Sí, a ti yo también. Me lo voy a quedar, no sé si, cuándo lo diré, pero bueno, es fácil de decir eso, ¿eh? Encontrarle un, sí. Un día para decirlo, sí. Se tercia para muchos temas. Sí, sí. Me alegro mucho de que te haya gustado, mucho, Julene. Sí. Venga, Maje, arráncate, léete uno de todos esos que tienes. Se curva pasmosamente el rizo de la media tarde y vuelve así. Los otoños ya caducos cargan sobre los árboles su peso, invisibles, y el frío me come las entrañas. Me faltas tú. El agua de la media tarde es neblina, es añil y corre por las calles por donde ya no pisan pajarillos dormidos, cojos de tanto ser cielo raso. Pero no llueve, sino que faltas tú. Acicalándose la tarde porque ha llegado la hora de comer, se escurre abrupto mi vientre que se despoja del sudor, de las esquinas, bosteza y vuelve a ser aire, de nuevo aire, siempre aire. El engaño cruel de un espejismo azulado vierte rayitos de luz sobre las cosas y yo ignoro, escribo, me desgañito hacia adentro, ¿qué otra cosa más si me faltas tú? Eras o habías sido parecido hasta media tarde, angustia, picor de ojos, remordimiento. La tarde y el mediodía tienen los vellos de punta y su respiración es eléctrica. No se nos ha dado ver lo natural, lo libre, y tan solo abetos en ritual adormecido cantan su lástima a un sol que vuelve a regarlos. Calma falsamente su descontento, amago de vida en invierno. Ya se descuadran las persianas de esta cárcel. Ya sube esa mirada que ha venido a arreglar paredes rotas, cielos entumecidos, alfombras baratas. Porque tú, en tu ausencia interrogante y sumido sin saberlo en lo más hondo de mi desesperación, entras a mis recuerdos cada tarde y vives en mi memoria y mueres de tanto usarte. Ya revienta el frío porque faltas tú. Ya puedo amar el frío porque conozco que faltas tú. Ya no me importan el frío, ni el calor, ni un verano convertido en invierno. Ya solo vivo de medias tardes borrachas porque, sé que faltas tú. Fragmento de Introducción, el dolor, del poemario Piedras, escrito y recitado por Maje Martínez. Pues qué agustico, chicas. Ha sido un placer. Sí, mucho. Sí. Qué bien juntarnos aquí. Hay que hacerlo más, ¿eh? Venir sí, sí, con más tiempo, sin prisas. Sí. Sí, muy bien. Sí. Encantada. Yo me leeré vuestros libros. Ajá. Y sí, los disfrutaré. Pues sí, muy agustico, Maje. Aquí estamos en Bilbao esperándote para nuevas propuestas vale. De tertulias. Pues seguiremos. Gracias, chicas. A ti. Suri, bye. Llegamos al final del programa y ya nos despedimos. Este episodio de hoy se lo queremos dedicar a dos radios libres que empiezan a emitirnos en esta semana. Son Radio RSK desde Barcelona y Radio Primero de Mayo desde Santiago, Chile. Estas dos se suman a las 17 radios libres y comunitarias que ya nos venían retransmitiendo alrededor del mundo. Ellas son Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Las tres radios libres desde las que hacemos este canto de la tripulación. Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Argallo en Cantabria, Onda Polígono en Toledo, Radio Pra desde Nava, Asturias, RDV Radio Rock en Orlando, Florida, Radio Malva en Valencia, Onda Latina en Madrid, Radio La Zarzamora en Chile, Radio Temblor en Panamá, desde la Patagonia Argentina, Radio Sudaca y De Orugas y Mariposas, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Argentina, Radio La Conquista del Pan en Argentina y Suba al Aire, emisora comunitaria de Bogotá, Colombia. Muchas gracias a todas ellas por la redifusión y la confianza en nuestro trabajo y como ya sabes también nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org, podcast con K, y terminado en S, una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar todo nuestro contenido. Nuestro método de contacto, elcantodelatripulacion@riseup.net. Puedes escribirnos para proponernos textos o para enviarnos tus audios o para lo que quieras. Y eso, nos despedimos ya. El episodio de hoy ha sido algo atípico, pero de vez en cuando nos gusta hacer formatos diferentes, así más radiofónicos, más de tertulia, en el que la gente que viene aquí a recitar pueda hablar y expresarse. Así que nada, esperamos tener más formatos aún, cada vez más diferentes, pero pronto volveremos con nuestro formato habitual, ese magazine sonoro de poesías, relatos y radioficciones que tanto nos gusta hacer. Hasta la semana que viene, nos despedimos como siempre con un abrazo y ondeando nuestra bandera blanca, de Franco Battiato. Un saludo. Scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma è sintomatico, mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano.